blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se consiente. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y estamos haciendo una transmisión especial directamente desde el Vanishing Point y les traemos sorpresas, pero para que no se sientan raros, vamos a empezar presentándonos como de costumbre. ¿Y quién nos va a presentar? El Master Nightboy. Y bueno, como todos los programas de cada semana, yo soy yo los miércoles, pero no, esto es un episodio más de Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión tengo el placer de introducirles en vivo y en directo, así para que no les anden con cuentos, a los cuatro miembros presentes del equipo secuencial. Así rápidamente, que como los tengo en pantalla, está a mi siniestra el Master Podcaster, Dan Campos, como ya lo escucharon. Junto a él tengo al mismísimo Buki. Exacto. Después tengo a mi carnalito, el siempre puntual, el siempre preciso, el siempre en monitor duty, como pueden ver, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo, increíble que el Wookie pueda hacer efectos de sonido, o pantomima, o ser buen ventríloco. Me encanta. Eso es usar la fuerza y no pedazos, chinga. Sí, y ¿sabes qué me gustó mucho? No sé si tuvieron oportunidad de ver ahí el anuncio que hizo el buen Master Podcaster de DSA, que neta es el equipo para mí por excelencia de DC Comics. Me gusta mucho ese logo que usó. Me gusta porque es el único que se hace semblanza a superhéroes viejitos como te gustan a ti, güey. Exactamente, güey. Por eso me acuerdo de ti cada vez que hablamos. Eso es amor y no pedazos, carnal. Por eso me quedas bien. Pero bueno, rápidamente y para empezar, hay varias cosas que tenemos que hablar. Y curiosamente, y aunque usted no lo crea, yo creo que la más importante de esta semana, desde mi particular punto de vista, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero todos nos lo voy a decir. Salió ya lo que es Civil War 2, Rick, lo que es Welcome to Pleasantville, en donde te anuncian de manera espectacular la muerte de un personaje importante de Marvel, lo que va a dar pie, me queda muy claro, a que el Winter Soldier se vaya con los Thunderbolts, que el Capitán América vuelva a ponerse drogas, como siempre, como buen personaje Marvel. Óyeme, mínimo, está viejito, y ahora sí está de veras viejito. Sí, a eso es a lo que me refiero, que como viene el 75 aniversario, para que hablen bien, nacos, del origen del Captain America, debe quedar, obviamente, todo lo que es la cuestión de pues, regresar al status quo, ¿no? Obviamente con su chalán, que es el... ¿Cómo se llama el negro este? Ay, hombre, el que siempre les dejan ir a los Marvelitas, carajo, cuando sale el Capitán América. Falcon ese, güey, sí. De Falcon. Creo que acuérdense que de Falcon tiene su encanto, ¿eh? Es el segundo superhéroe negro famoso de Marvel. O sea, él sale antes que Luke Cage. Es el negro que siempre anda cargando el capi, güey. Esta es su trascendencia. Pues sí. Entonces, básicamente esto da pie a lo que son las celebraciones del, como ya dije, del 75 aniversario del Capitán América. Aquí hay algo que yo todavía no sé muy bien, ahí lo está mostrando el buen Rick en pantalla, que se le está dando. Este aniversario del Capi es desde la creación de Simon, perdón, de Simon y Kirby, o es desde que lo retoman Lee y Kirby en Avengers? Yo creo que por años debe de ser el de el original, ¿no? Su lanzamiento, Rick, ¿no crees? ¿El de Simon y Kirby? Sí. A ver, ¿cuántos años tienes, papá? Pues el 29, si tomas en cuenta que su cumpleaños, que fue la semana pasada, fue el 20, ¿no es cierto? Fue el lunes. Una de las muchas versiones, ¿eh? Una de las muchas versiones que circula por ahí. No, bueno, la primera aparición de Superman es en junio de 1938, sí, porque Batman es de 30 años. Y a lo largo del tiempo, Julie Schwartz pone como fecha de cumpleaños de Kal-El, ajá, el 29 de febrero. Que son dos cosas muy diferentes. La primera fecha de su de publicación de Superman en Action Comics 1 y el cumpleaños de Kal-El como tal. Uh-huh. Entonces, pero estás hablando de que Superman siempre apareció en Action Comics. El Captain America no, güey. El Captain America es pre Avengers, pre Fantastic Four, pre... Es la Golden Age, papá. Y ni siquiera era de Marvel, güey. Es de Timely. Que curiosamente Timely ahorita va a salir en un formato recopilatorio. Uh-huh. Está lanzando los primeros tres números, al parecer, de la línea All New, All Different por $1 o no sé cuánto, sí, barato. Para sí, que te pongas al corriente con esos números, y esa línea se llama Timely. Están haciendo referencia. Son de todo lo que es el All New, All Different que salió después de Secret Wars. Es los tres primeros números de cada uno de los títulos. Y es $1 me acuerdo. Es $1 por cada uno. Está bastante bien, ¿eh? O sea, digo, la verdad es un buen jump point. Yo uh-huh. creo que pues hasta coraje de haber comprado los tres primeros, cabrón. Siempre los puedes revender, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Te los vendo baratos, hermano. y das de regalo algo de Countdown, ¿no? Aprovechando ya que se vaya también. Óyeme, la mitad de Countdown, ya sabes que ese todavía no lo puedo vender, cabrón. ¿No sale, carnal? No, ni va a salir, güey. Me queda claro. Si es una gran serie, dijo nunca nadie, güey. Dandidio, no sé, Dandidio. Un Countdown. No, está en chino, güey. Countdown está... to your wallet. Sí, pero cañón. Ahora, pero te digo, retomando lo que es lo del Captain America. Básicamente es, desde que sale Timely, la primera aparición, la creación de Simon y Kirby. Y de ahí empiezan a contar cuántos años, ¿tienes noción de cuántos años estuvo sin publicarse Captain America desde que terminó la guerra hasta que salió en los 60s? Ya, no recuerdo, o sea, sí ahorita exactamente, pero sí son tiempo. Unos añitos. Deben de ser alrededor de unos... Ha de haber dejado de salir como en el 52, algo por así el estilo. Acuérdate que el chiste, que ese Capitán América que sale en esos años raros, tal cual, es al que lo vuelven después el Capitán América de los 50, que se vuelve un némesis de él. ¿Qué es Stephen Rogers? Stephen Rogers es el nombre que le dan como tal, efectivamente. El espíritu del 76 termina siendo. Espíritu del 66. Una mención rápida, aprovechando que tenemos el libro del conocimiento que es la Wikipedia, uh-huh. el título del Capitán América se publicó de manera continua hasta julio de 1949, que después 49. Okay. Atlas quiso hacer como que una especie de relaunch de eso, juntando a los personajes de la Golden Age de Marvel con el submarinero y exactamente cuál, y después surgió hasta el 53. Rápidamente, duró aproximadamente 4 años, sin publicarse. Órale. ¿Cuántos años? 4 años. 4 años, no okay. Es tanto, la verdad. Es mucho. ¿Cómo ibas a agredir a la Legión, maldito? Que si 3 son Legión, ¿por qué carajos 3 no son Golden Age, güey? Porque no, güey. Porque no. La verdad. Porque era otra compañía. Exactamente, porque era Marvel, güey. Porque ni era Marvel todavía. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces, buen punto. Básicamente, lo que sí hay que reconocer es que yo creo que para el universo Marvel, el Captain America es el icono, independientemente de que el front figure sea Spider-Man, yo creo que el personaje de mayor trascendencia es Captain America, llámenle como quieran, si les cae mal la gente de Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos de América, por el otro día me regañaron por decir de Norteamérica, de una u otra manera es el que es el equivalente como a la era hippie de del Hot Traveling Heroes, de Green Arrow y Green Lantern, porque es el superhéroe de Marvel que deja los Avengers hasta que se da cuenta que no tiene varo y pues regresa al cuartel. Es el que anda redescubriendo América, es el que anda viendo complots por parte de los políticos, es el que se enfrenta a las facciones de extrema derecha o de extrema izquierda por parte de personajes superpoderosos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que de ese lado es el personaje más representativo, vendría siendo el equivalente al Superman. Es eso correcto. No se vuelve ni el más vendedor ni el más trascendente, ¿eh? Eso es en My Not So Humble Opinion. Bueno, tú acabas de decir que sí es el más trascendente, no el más vendedor, eso sí. Ajá. Te lo compro. Sí, no, el más trascendente, no el más vendedor. Exactamente. Oye, por cierto, aquí hay un que nos quieren agredir vía chat, dice el Mr. Boo. No, Burbu, no deslata, güey, no deslata. Tú óyenos, admíranos, gózanos y ya, güey. No, y también hay que recordarles que, ¿qué prefieren? Esta es la versión en vivo sin censura, como si alguna vez lo hubiéramos tenido nosotros la censura, pero pues para claro que no se queden sin su dosis semanal. Y eres el Mate Podcaster, acuérdate que tenemos una versión con puro pi. Ah, sí, cierto, pero esa es la edición de colección, es con toda la censura de todos los programas habidos y por haber. Ya juntos. Tenemos un saludo al carnal Rodrigo Díaz, que en YouTube nos está dejando comentarios. No crean que los vamos a estar pelando todo el tiempo, pero gracias por acompañarnos, carnalitos, Sí, sí, sí. Y eso es nada más para, digo, cabe hacer mención que esto es una prueba de todo lo que viene básicamente para planes que tenemos más adelante para el programa, ¿no? No nada más es así de, ay, sí, ya llegamos, ya le hicimos. Digo, porque luego la gente ya sabe, es gente muy sensible como el Graf, que dice, ay, ya me copiaron, no, güey, esto es otra onda. Esto va para otro, ¿eh? Y Graf está oyéndonos aparte. No nos puede insultar porque no lo dejamos, no tenemos esas libertades como en su programa. Pero definitivamente, mi querido Graf, cuando tú vas, nosotros ya volvimos. De hecho, van a poder ver los programas de Destripando precisamente en Blim, no es cierto, en Netflix, y en otras opciones por ahí. Nosotros somos la versión Netflix, la cueva es la versión Blim, güey. Oigan, pero bueno, ¿qué les parece si hablamos, mencionamos poquito más del Captain America? Sabemos que se viene Civil War y sabemos que en consecuencia por eso se están haciendo los cambios. Ya habíamos mencionado en otros programas que vamos a tener dos Capitanes América al mismo tiempo, Sam Wilson y Steve Rogers. Pero también, ¿por qué es importante? Y aquí, Rick, me gustaría que nos ayudaras, que siempre tenga ese tipo de presencia Steve Rogers, que a final de cuentas es el espíritu que ya mencionamos del entorno americano en el universo Marvel. ¿Por qué siempre se ha tenido esta presencia, aunque en realidad en ventas no ha tenido runs tan exitosos, tan constantes? Yo creo que, como dices, hay una dualidad que siempre presenta y lo presenta ante todo el mundo. El problema es que se llama Captain America, tal cual. Se convierte en un personaje netamente local que enfoca una ideología, un tiempo y una situación en la que viven, ¿no? Entonces, definitivamente él nace como propaganda para la Guerra Mundial, prácticamente. Y definitivamente ahí es su punto álgido o de fama que lo encumbra instantáneamente, muy en el tenor como lo hace Superman al ser el primer superhéroe, superhumano y alienígena, ¿no? Que hay. Entonces, siempre ha estado presente con temas políticos, y es muy importante, y ahorita se presenta mucho, porque aunque no lo queramos admitir, en la época, por ejemplo, de la Serpent Society, que él usa el traje de Captain, nada más, que es el que después hereda el US Agent, él era la renuncia en ese momento de Nixon, me parece, ¿no? Sí. Entonces, siempre ha sido envuelto en el sentimiento americano y ahorita hay un sentimiento, un fervor antiamericano en muchos entornos y también Donald Trump, hay que decirlo, le está yendo muy bien para el partido republicano. Y pues yo creo que este cómic ahorita hace enfoque en ese punto principalmente, ¿no? Tenemos un Capitán América negro, es Sam Wilson, el cual yo creo que a pesar de que viene Civil War ahorita, que va a ser, yo creo que un gran, completar una gran trilogía del Capitán América, pues vaya, representa todo, todo lo que está viviendo el entorno de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esa vorágine que está presentándose con todas las distintas etnias, de cierta manera, que están en conflicto, y sobre todo con los principios que trae Trump. Pero entonces, esto empieza, perdón, esto sí, adelante. Del Captain America de Falcon, más que otra cosa, inicia básicamente con todos los problemas en Arizona, ¿no? Porque si mal no recuerdo, el primer número del Captain America se va precisamente, bueno, Sam Wilson, Captain America, se va precisamente con unos inmigrantes latinos a Arizona, ¿no? Es donde empieza todo ese rollo, donde se empieza a ver el tenor que va a llevar ese título en particular. No el de Steve Rogers, que el de Steve Rogers viene después de Pleasantville, ¿no? De Pleasantville, exactamente, exactamente lo que dices. Y curiosamente este cómic que en su momento recomendé y sigo recomendando porque a mí es difícil, a mí cuando, por ejemplo, lo politizaron demasiado, onda terrorista, cuando lo dibujaba Cassidy, lo escribía, híjole, se me está yendo el nombre de este cuate, el que lo lanza con Cassidy, ajá, que inclusive lo sustituye Chuck Austin y Chuck Austin lo hace de mejor manera. ¿A ese nivel? A ese nivel, definitivamente. Después meten un arco muy bueno de... el dibujante de Watchmen, se me fue el nombre ahorita. ¿De Dave Gibbons? De Dave Gibbons, efectivamente. Y ahí se empieza a componer el título, después ya termina siendo Priest, Christopher Priest, uh-huh, que tampoco logra darle el esquema adecuado al Capitán América. Pero se volvió muy político, pero muy marcado en una agenda, y eso no ha gustado. El chiste es que sea de manera inteligente. Mira, gracias, Dan, aquí hay algo, algo que quiero mencionar rápidamente, y precisamente es, sería bueno desglosarla. La serie que está haciendo es Spencer Bennett Bravo, y en relación a lo que tú mencionas con el símil con Donald Trump, ellos lo están haciendo de una manera muy inteligente. Tú ya lo recomendabas con el hecho de que esto sí te ponen globitos de texto, y en el último número me encanta cómo una organización criminal se legitimiza a través de los negocios y ves la reacción de los hombres de negocios de Estados Unidos, y tal cual como se le da el apoyo a Donald Trump por las masas y el populacho, es lo que ves acá. O sea, te refleja el entorno político que justifica incluso a las mentes más disvariadas, o en este caso criminales. Es muy interesante cómo hacen ese símil. Estoy completamente de acuerdo. Que vale la pena hacer mención con respecto a la manera política, el tiempo político que está tomando particularmente Sam Wilson, Captain America. No es la primera vez que los artistas de cómics, llámense escritores o dibujantes, toman favor de algún partido político en Estados Unidos. Es muy curioso, salvo el redneck de Ethan Van Salver y no recuerdo quién más, el resto de los artistas, tanto de DC, Marvel, Image, Boom, son demócratas. Es demócrata. Chuck Dixon es el otro... Chuck Dixon es demócrata moderado, es como de derecha moderada, es tendiendo hacia centro, porque ha tenido críticas muy fuertes en su Facebook y muy abiertas hacia lo que es todo el partido republicano, todo lo que es Donald Trump, ¿cómo se llama el canadiense latinoamericano? Ted Cruz, ¿no? Exactamente, no Tom Cruz, sino Ted Cruz. Ted Cruz. Sí. Entonces, pero aquí hay algo que es muy importante. Yo creo que los artistas, los escritores, sobre todo norteamericanos, sí están muy pendientes del entorno político. Digo, no es como aquí que se la pasa nada más mentando madres de que, ay, todo es culpa de Peña Nieto, Wookie, que tus pinchas esas en azules es culpa de Peña Nieto, güey. Que tú estés allá en el Monitor Watch, carnal, es culpa de Peña Nieto. Y que tu micrófono sirva a Dan Campos es culpa de Peña Nieto, güey. Allá no, allá sí son, empiezan a reflejar en los cómics lo que ven a su alrededor, ajá, y le tiran durísimo a los políticos. Y algo que me llama precisamente la atención es que sea Sam Wilson, que es un personaje negro, el que esté atacando de una manera tan abierta la forma de gobernar de los republicanos, por lo menos en lo que es la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Y aparte acordémonos que son lados opuestos. Ahorita hay un cierto distanciamiento entre Steve Rogers y Sam Wilson, ¿no? Usted es negro, güey. ¿Quién no quiere cerca? Pues no sé, el capitán fue su compinche, ¿eh? No le dio el escudo, se lo robó y por eso no lo quiere cerca, güey. Va a ser la verdadera guerra civil, es regrésame mi escudo, maldito negro. Y limpio, cabrón. Efectivamente. Fíjate que curiosamente, Pleasantville, el standoff, Pleasantville, no es Pleasantville. Y esto es muy importante, ahorita vamos a desmenuzarlo. Surge de una premisa que parte del cómic de Captain America Sam Wilson, que es lo que habíamos comentado también, que se había tratado muy bien, que hay un personaje que se llama The Whisperer, que de cierta manera es lo que refleja todos los WikiLeaks. Entonces, a partir de eso, él quema uno de los planes que tiene Maria Hill, que me parece que se llama Kubik, tal cual, o Kovic, acá está ya, lo estoy viendo. La niña, ¿no? Es para reconstruir la realidad parcialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, teóricamente, desmantelan el programa y todo este relajo. A ver, perdón, antes de que se me vaya, se supone que es esta niña, bueno, Maria Hill tiene fragmentos del Cosmic Cube, no tiene todo el Cosmic Cube. Es correcto. Parece que todos los eventos se desatan a raíz de algo que pasa con esta niña, que como lo mencionas, carnal, curiosamente su nombre es Kovic. Ajá. Que si recordamos bien en historias viejas de Avengers, es de Kovac Imperative, tiene mucho que ver precisamente con el Cosmic Cube. Entonces, sí, creo que van a retomar algo de ahí, ¿no? Digo, porque no, no creo que vaya por ahí. Acuérdate que de Korvac Saga es espacial. Korvac, es Korvac. Es Korvac, pero es tiene Kovic. Que ver con el. Pero, hasta donde yo me quedé, la esencia de Korvac, corrígeme si estoy mal, ahora sí se forza en un tipo de clase media, un godín, y de repente toma conciencia de que él es así como que chichas papas, y todos los Avengers, ya sabes, montoneros, pues van sobre de él, ¿no? Pero creo que tiene algo de similaridad con lo que van a hacer ahorita, digo, no creo que vaya a ser un rip-off. Pero no me extrañaría ver que al final del día o de la historia esta niña Kovic o Kovuk o como se llame la escuincla. Fíjate que no sabemos si es la niña, pero el programa en sí tiene el nombre de Kovic. Uh-huh. Entonces, teóricamente, en el Capitán América dicen que votaron el programa, Maria Hill da la cara, dice eso, y todo empieza en que regresa el Winter Soldier de sus labores de Original Sin, de ser The Man in the Wall, tal cual, el Last Man, la última frontera de defensa, viene a la Tierra a investigar qué está pasando, y lo apresa S.H.I.E.L.D. No se da cuenta que el programa Kovic de cierta manera sigue. Y todo abre y nos hace pensar que viendo a Bucky Barnes en un con la memoria borrada de cierta manera en un lugar, en un pueblito que está toda madre, bien bonito, que se llama Pleasantville. Y curiosamente, cada vez que intenta escapar, le vuelven a borrar la mente, vuelven a empezar, y ahí se la pasan, y nos damos cuenta que es un programa de S.H.I.E.L.D. y después, avanzando en el cómic, nos damos cuenta que es una prisión. Dicen que es una prisión para villanos. Muy en la onda de lo que hizo 52, pero aquí con el concepto 42, ¿no? De la... ¿cómo lo llamaríamos? Redención. O de la... ¿Cómo se dice cuando tienes la idea estúpida de que se pueden reincorporar a la sociedad? Reformar. Exactamente, de la reformación de esta gente, ¿no? Y la niña esta está suelta e inclusive la anda buscando S.H.I.E.L.D. y todo. Cuando nos damos cuenta, Maria Hill anda detrás de todo esto. Yo creo que por eso se llama Pleasantville, de cierta manera. Es un cierto guiño que hacen por ahí. Y ella es el Major Hill del pueblo. Habla con este personaje que, pues digo, lo veo muy raro para ser Bucky, no sé quién sea, pero vamos a ver qué pasa. Y de repente hay otro personaje que le refresca la memoria y de repente te das cuenta que en la última página para los que lo extrañaban, a ver si se alcanza a ver algo. Déjame ver. Súbelo. ¿Qué es el right wing y el left wing? Es The Fixer, que es el que le refresca la memoria al varón Chemo. Y eso ahí automáticamente nos remite a los Thunderbolts. Pues es de ahí donde va a salir, ¿no? Y ahí es lo que se anunció ya con tanto bombo y platillo del famoso equipo de Thunderbolts nuevamente. Aunque el Thunderbolts en la portada nunca trae al varón Chemo. No trae a Bucky, bueno, al Winter Soldier. Ajá, y vemos a una niña energética, que yo creo que va a ser esta niña de Pleasinger. Es la personaje que no sabemos. Que si al final del día tiene que ver con lo que son los fragmentos del Cosmic Cube, va a terminar, al final del día toda la historia se va a resumir en que quieren evitar un problema onda de del Korvac Imperative o Korvac Saga o como se haya llamado esa cosa, ¿no? Acuérdate que ha habido otro intento de dominación, que probablemente es el que estés confundiendo, el de The Vision, ¿no? No, porque ese es dentro de Avengers, que es cuando la visión, The Vision quiere, se apodera de todo el edificio de las Naciones Unidas y todo ese rollo, ¿no? Efectivamente. No, acá es una serie de anuales, el de Korvac. Sí, el Korvac Saga. ¿No? El Korvac, exactamente. Al final del día va a terminar, y que Korvac termina yéndose al espacio y es donde empieza todas sus sagas intergalácticas. Pero al final del día va a terminar siendo algo muy similar, por favor. Exactamente. Podría apostar todo el sueldo del Wookiee. Ajá. A que así va a ser, vas a ver. Está bien, por lo menos hay algo de varo, güey. Está en cafetería privada, güey. O sea, tú dime si no. Pues mira, yo estoy jodido aquí de Godín. No pude salir a tiempo para llegar a mi casa. Entonces, pues ya transmití desde la chamba, ¿no? Pero bueno, eso es por parte de Marvel. Me llama mucho la atención, no sé, Dan, pero hay otro dato que tengas acerca de esto, de Captain America, algo que llame la atención, que se vaya, que tenga algo que se refleje con la película, ¿no, verdad? Pues estaba buscando algo de imágenes referentes, pero de repente ya empecé a ver cosas como que un poco, no vean la parte de abajo, Sam Wilson contra el Capi, pero jugando otro tipo de luchitas y el Winter Soldier, entonces, por eso creo que mejor ya vamos a otro tema porque ya se está poniendo. ¡Ah, carajo! Ah, ¿verdad? Ya vieron, ¿verdad? Me cae que están cañones, ¿eh? Es que era una escena de acción, se estaban doblando, güey. Pues no sé, pero mira, ¿te acuerdas el chiste ese que siempre hacías del Winter Soldier, que cómo perdió su brazo? Ajá. Y ya vimos cómo. Pues no sé, güey. Pero yo ya la puedo aplicar que cómo perdió la mano Alfred, güey. Algo así por el estilo, con la corte de los búhos, güey. O con el Joker, por desgracia, carnal. No te salió. Se estaba justiciando al Joker. Pero pues bueno, no sé, pero yo lo vi hincado perdiendo, pidiéndole perdón ahí a Bruce Wayne, llorando con una mano saludando y con la otra pues no haciendo nada, ¿no? Era para que se sintiera enorme como Deadpool. Un detalle rápido que quiero mencionar y es más como de dato de trivia. Usualmente sabemos que hay personajes que tienen ciertas similitudes. Por ejemplo, lo que le pasaba en Batman cuando se murió y resucitó fue similar a lo que le pasó al Capitán América o viceversa. Igual Nightwing y el Winter Soldier tienen ciertas similitudes. Curiosamente, ahorita el periodo que Steve Rogers ha estado como la figura paterna, como el Coronel Rogers más bien, y Sam Wilson como el Capitán América, en DC hemos tenido no una versión de Batman, pero sí una versión de Superman. Y lo menciono porque siendo Superman y el Capitán América los mejores representativos del sueño americano, es curioso cómo tiene esa transformación. El cambio de imagen, que fue por otra cosa completamente distinta de Superman, el Bruce Springsteen, ¿no? Con la playerita y eso, no es precisamente el sueño americano que se recordaba o que se idealizaba con las mismas partes del origen de Superman. Entonces, es como que una especie de símil que yo sé que no tiene nada que ver, pero que se me hace curioso porque ellos, esos dos personajes, van a regresar también en fechas muy similares. Aquí hay algo muy interesante, Dan, con respecto a lo que mencionas. Uno, lo que es el cambio de uniforme, ¿no? De traje de Superman, con lo que fue New 52, que era ahora sí que Super Springsteen. Bueno, era Clark Kent, no nacido en Smallville, sino en New Jersey. Eso es precisamente porque era la manera de vestir campirana, ¿no? De la gente de Kansas. ¿Ah? Recordemos que Smallville está en Kansas City, que es pinche redneck. Güey, creo que lo dejaba para Cyber, pero no era Raf Morales, güey. Saludos a Raf Morales. Pero la cuestión es que, por otro lado, y a diferencia de lo que es el Captain America, como lo vimos en la película, y que sí era algo muy similar a los retcons que se han hecho, que me parece muy inteligente por parte de Marvel, es tomarlo como netamente ya un uniforme del ejército, ¿no? La evolución obviamente se vio más clara en lo que fue Superman, con el de New 52 estoy hablando, con lo que ya después fue una armadura y que su playerita blanca se convirtió en trajecito y bla, bla, bla, a diferencia de la siempre querida mantita intergaláctica que McCain usó durante toda la vida del Squinkle. Y ahorita que lo hayan retomado, se nota mucho la diferencia, porque mientras Superman trata de ser nuevamente el Everyday Man, o sea, el que está en contacto con la banda, el que anda en motocicleta, el que las destruye cada rato, no sé cómo patrocina, me queda claro que Bruce Wayne no, porque ahorita la empresa está a cargo de Powers, pero por otro lado, el Captain America está netamente en la cuestión de la vigilancia de todo lo que son los Inhumans, los Avengers, cualquier otro grupillo que haya, no con los mutantes, porque él es el Commander Rogers, al final del día es el que está al mando de lo que es la nueva ola de S.H.I.E.L.D., si no me equivoco. Ahorita te digo cómo le dicen en Avengers, en el All New, All Different, que está escribiendo Mark Waid, en el cual se está haciendo la formación del equipo, porque dice, prácticamente no hay un equipo de Avengers. Entonces, tiene un nombre algo así como la unión de especies, o algo por el estilo. Porque acuérdate que, de cierta manera, indirectamente, pues yo creo que supervisa todo lo que es el Uncanny, el grupo que tiene las mezclas raciales, ¿no? Que son todos los escuinclitos, ¿no? Prácticamente. La guardería. La guardería, exactamente. Está Miles Morales, está... No, pero acuérdate que Avengers también es una guardería, ¿Cuál es el título que tiene a...? Bueno, Avengers... tiene a Kamala, que es a Miss Marvel, tiene a Nova, y tiene a Morales, a Spidey Morales. ¿Ese qué título es? Entonces, la guardería all también new, es All Different. New, ¿eh? Ese es al que me referían, yo pensé que estabas hablando de ese en particular. Porque sí, el Uncanny es otro, es que son tantos títulos de Avengers, güey, que vuelvan a criticar a DC, perros. ¿Y dónde está el Uncanny? No hay Uncanny. ¿No hay Uncanny X-Men? ¿No hay Uncanny Avengers, güey? Sí, de hecho, permíteme tantito, y ahorita... No, hay Uncanny Inhumans, papá. No, también hay Uncanny Avengers, y si me permites tantito, voy a acudir a las fuentes de piratería, perdón, a las fuentes de imagen alternativa que tenemos para ilustrar este programa, algo que no tendrían en audio. No es piratería porque netamente es de uso recreativo. Exactamente, pero el equipo de Uncanny Avengers retoma lo que estaba haciendo Remender en su momento, y era el equipo de Unión, y ahí pueden ver bonitos momentos con la pareja romántica clásica. Cierto, es con Dugan. Es correcto, y es donde está Deadpool y Cable. Rogers. Y es el de Commander Rogers, exactamente. Exacto. Y el del traje puñalín ese morado, ¿quién es? ¿Es Quicksilver? Es correcto. Silver. Brother Voodoo y... Le hubieran dejado el de la película, güey. Sí, está menos puñal. Sí, está medio... Medio guapapú, ¿no? Pero bueno, y ahorita rápidamente, algo que tú mencionabas, Nightboy, es precisamente el hecho de el All New, All Different, está mejor escrito de entrada, es un equipo más interesante. Está de poca madre, ¿eh? Y, exactamente, y curiosamente yo creo que es un mejor equipo de integración que continuar con ese esfuerzo de humanos y mutantes juntos, porque los mutantes ya sabemos que les hicieron un desmadre con eso de que algunos les dio la gripe aviar y no pueden estar, y pueden estar. Y sin embargo, el manejo con la onda generacional y cómo de repente Vision se vuelve a tornar una especie de villano en ese título. Ups, spoiler. Yo creo que es algo muy fresco y más... No, lo he leído. Ah, pero eso te lo dicen en el primer número. Si no. ¿De Vision que ya se quedó sin escritor, güey? Pues se va a quedar sin título, ¿no? ¿Quién? Termina el rol, Vision. Pero... ¿Quién termina? The Vision, güey. King. Ah, ya, King. Sí, King ya es exclusivo. ¿Te acuerdas lo que le decías? Ya dieron la exclusividad a DC. ¿Por qué no cuidan a sus escritores en DC? ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Era justo que ya no les robaran uno. Sí, y de hecho King se queda, se rumora mucho, todavía Batman. No se revela nada. O sea, va para Batman, ¿eh? Va para Batman. Qué bueno, la verdad. Y por lo menos lo avalan todos los fans de... no es de Nightwing, pero sí es Grayson. No, ya es Nightwing otra vez, güey. No me vale madre, todavía es gracia. No, no estás leyendo Titans Hunt, ¿verdad? Yo recomendándolo cada fin de semana y el Wookiee otro igual. Es, esa madre es alternativo, ¿no? No, güey, de hecho... ¿Qué no tiene su propia línea temporal y que me vale madre la continuidad? No, les voy a decir una cosa, güey, algo que estábamos ayer platicando el Wookiee y yo. En el número 5 de Titans Hunt hay un evento al final del... No se los voy a spoilear porque es muy gacho eso de que les diga, aparece una torre y parece que se está abriendo otra dimensión. Parece que es un punto importante para lo que viene de Rebirth, güey. Porque ahí es donde el piterísimo villano de Mr. Twister parece que puede abrir todas las realidades y por ahí parece que se van a realinear las cosas. Eso y el Lewis and Clark y Superman, que ahorita ya se encontraron el Superman del New 52 y el Superman de pre-Flashpoint, güey. Yo creo que esos títulos que dices es lo único que dejó bueno Convergence, ¿no? De hecho, sí. Honestamente sí, porque de ahí en fuera Flash sigue siendo la porquería que es desde que regresó en Rebirth. Yo creo que lo más decente que tuvo... ¿Rebirth? Rebirth, ajá, es lo más decente que tuvo. Uh-huh. Bueno, y Flashpoint, pero técnicamente le roba el show el papá de Batman. Pues es Batman, güey, háganle como quieran. Ah, y rápidamente, ahorita que mencionaban del de Lois and Clark en el número 5, más que el encuentro entre los Superman, a mí se me hace muy interesante porque tenemos un World's Finest. Entonces, en las primeras páginas precisamente te manejan el ay, qué buena portada es esta de Neil Adams. Las portadas de Neil Adams son una chulada. Fíjate que hay algo raro en los dibujos de Neil Adams. Estaba viendo el número 1 de The Coming of the Superman. Así que, tápense, corran todos. ¡Pónganse gorritos! Sí, exactamente. Al final del día, saludos a toda la banda judía. Hay algo en el dibujo de Neil Adams, güey, que ya perdió como que esa machinez, ¿eh? In my not so humble opinion. O sea, sigue siendo... ¿Se está pintando él? No. No, porque las tintas se ven muy limpias, güey, no como la basura de Odyssey. Él mismo se entinta. Mira, simplemente se llama la edad, ¿eh? O sea, quieras que no, va pegando, ¿no? Bueno, no, pero sí, obviamente, y el estilo de dibujo, la evolución o devolución, como quieras tú llamarle, sí va en detrimento del nombre de Neil Adams, ¿eh? Oye, yo creo que... pero te voy a decir, oye, Dan, a ver si encuentras la portada del Detective que hizo Neil Adams. Uh-huh. Qué cosa tan chinguetas, ¿eh? Ah, que es el homage de ¿cómo se llama? Del Red Monk, ¿no? De un número del Red Monk, exactamente, ¿no? Yo creo que sí, es del Red Monk. Sí, no, pero está nada más allá de lo pimper, ¿eh? No, eso sí, o sea, yo no digo que el dibujo de Neil Adams se haya vuelto malo, simplemente estoy diciendo que ya, si tú te pones a comparar los números que hacía a mediados de su carrera, ya no es como que wow, qué bárbaro, ¿eh? No, bueno. Es un poco más el dibujo cuando es el interior. Cuando son las portadas, pin-ups, la calidad se mantiene. Pero ya que empiezas a ver el storytelling, es como donde se perdió un poco la calidad. Ok. Que también, mira, una cosa... Adelante, Adán. Rápidamente. Una cosa, ahorita que hablábamos de cuestiones de dibujo, ya ven que hemos alabado en cierta medida el regreso de Frank Miller en algunas cosas. En la primera historia corta del DK3, y sí supieron, esta semana tuvimos la noticia de que una de esas historias como de 8 páginas que iba a ser dibujada por Jim Lee, al parecer la va a dibujar el mismo Frank Miller. No manches, qué raro. ¿A poco Jim Lee no acabó? Exacto, siendo no el manches, editor. Igual y está siendo el All Star, güey. Como nos lo prometió hace décadas. No lo dudaría, No lo dudaría y honestamente... Con eso de que regresa todo después de Rebirth, güey, y de que I'm the Goddamn Batman regrese, con los 4 números que le faltan para acabar la historia, güey. A ver si ya se pueden bajar del batimóvil o salir de la baticueva, acá. Qué puñales, ¿eh? Sí, que salgan del baticloset, güey. Sí, no, porque el Capi no los deja pasar, güey. Yo creo, ¿les parece si hacemos una ligerísima pausa? Bueno, nosotros vamos a seguir transmitiendo, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Esta versión va a estar después disponible como su programa tradicional y descargable. Y pues aprovechamos para hacer un pequeño comentario y la mención. De que nos pueden seguir como ya están viendo en YouTube, pero desde luego en Facebook, acompáñenos, no sean mala onda, aquí estamos con Destripando, facebook.com/destripando, ahí déjenos sus comentarios, los vamos a ignorar, pero ahí se enteran primero de todo. Y también pues queremos agradecerle a uno de nuestros patrocinadores. Este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Que en esta ocasión les recordamos que lo que es el mes de marzo está tiene un cómic de su suscripción gratis, el de menor valor. Ajá, es la promoción de este mes, siempre. ¿Es mes del suscriptor? El mes de suscriptor, es correcto, siendo el mes de suscriptor y previo al Free Comic Book Month que siempre acostumbra Oscar Comics. Recuerden, de su suscripción, se los tengo que repetir como tres veces porque son medio lentos, el de menor valor de su suscripción es el que les regala. O sea, no vayan a ir por tres Ashcan y se quieren llevar el DK3, güey. Sí, no, sino no, qué mamá de sus consejos, güey. No. Y y bueno, ya saben, Osport Comics, la tienda de los comiqueros, no especulan con los precios, no te revenden, no se quejan, no rompen pactos con las editoriales mexicanas, no se rasgan las vestiduras. Se aguanta como los machines. Como debe ser. Y también les recordamos que tiene entrega a domicilio a cualquier parte de la República y sus puntos de venta en el centro de la República Mexicana. Ajá. Eso, entonces recuerden, ellos pueden seguirlos muy fácilmente, como todos sabemos el internet real actualmente es en Facebook, entonces búsquenlo en facebook.com/osporcomics, ahí los encuentran, díganlos que los mandaron sus carnalitos de Destripando. Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, regresamos ahora a transmisión y para eso tenemos el reporte de cómo está el café con el Wookiee. Wookiee, dinos cómo está el café. Frío, porque no creo que no lo he visto tomar ni un sorbo al güey. Algo le pasó a este güey, ve la madriza que le pegaron, güey, yo insisto. Oye, de verdad, ve la madriza, güey. Oye, mi querido Wookiee, tú como buen millennial, ojalá y que llegues a la edad que representas, cabrón. se ve peor que tú, carnal. Ah, pues. Eso nunca he estado en duda, güey. No. Oye, y retomando ahorita que estamos hablando de, bueno, de lo que fue el Rebirth por parte de DC, lo que viene, me llama mucho la atención cómo la gente, y sí los voy a volver a insultar, un saludo a, ¿cómo se llama este brother? Alguien me dijo en Facebook que se le hacía raro, ahora les digo quién, que fuera miércoles y que no escucharan mis insultos. Yo no los insulto, tarados. Son frases motivacionales, son frases inspiracionales, güey. Cálmate, pinche Nightbot con conejo, cabrón. Güey, pero yo les digo que son excelentes, excelentes tarados, porque no saben leer bien un post, carajo. Bueno, fuera de, quiero agradecerles infinitamente toda su dedicación al post del día de ayer, ¿verdad? Que estuvo muy solicitado por la banda. Todos traían su manita de Deadpool, güey. Así traían su pinche manita de Deadpool todos, güey. Ese que está poniendo el mismísimo DC. Pero abajo nos preguntaban, oye, que van a cancelar títulos. Oye, ¿qué va a pasar con los títulos que valen la pena de DC, etcétera, etcétera, etcétera? Como lo comentamos al principio del programa, en la, ¿cómo dijiste que se llama, Wookiee? ¿La WonderCon? ¿O cuál es? Sí, en la WonderCon. Es donde van a dar nuevamente el anuncio de los títulos que van a tener su número uno y el Rebirth. Ojo, ¿se acuerdan cuando platicábamos? Y esto es algo que tú vas a poder confirmarme, carnalito, y obviamente DC ahí más o menos también. Tú no, Wookiee, porque te veo muy madreado, tú descansa, güey. Te veo muy jodido, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿te acuerdas que comentábamos? Es que él no tiene manita, tiene manota, güey. es que él tiene pos, güey. Tiene zarpas, cabrón. Se las trata con cuidado. Porque si sí, está así como que, ¡ay, cabrón! ¿Te acuerdas que comentábamos con todo esto del rebirth y del descenso de los precios y de cómo se estaban rasgando las vestiduras? De que, ay, pero es que me las van a dejar caer con los títulos bisemanales, etcétera, etcétera. Que dijimos que iba a tener, y lo escucharon aquí primero, bola de perros, ¿eh? Que iban a tener repercusiones, no nada más hacia el público final en DC, sino también en Marvel. Ajá. El mercado, ¿qué, claro. ¿Qué estabas comentando cuando estamos hablando de la ilusión chaira mental que ustedes los Marvelivers le llaman el Golden Age? ¡A huevo! ¿Qué es lo que está sacando ahorita a Marvel con los All New, All Different? Efectivamente, lo que dijimos, la Timely Edition, ¿no? Ajá, pero ¿qué son? Digo, repítelo, por favor, porque ya ves que son medio tarados todos, ¿no? Son los primeros tres números de todas las series, me parece, creo que son todas las series las que están incluidas, de el All New, All Different. Ajá. Por $1. Ok, acá estamos hablando de que Marvel ya reaccionó. Claro. Al anuncio de DC, ¿eh? Y ojo, todavía no salen los cómics. No, o sea, y esto es bueno. Marvel, ¿eh? La verdad, digo, esto me hace esperar por lo menos títulos de $2.99 nuevamente, espero. ¿Tú crees honestamente que Marvel vuelva al $2.99 también? Es difícil, hay que ver cómo le va a DC. Ajá. Definitivamente ahí va a estar la muestra, ¿no? Hay una cosa interesante que hay que analizar y que creo que no me dio tiempo de comentarlo porque no me quedé ese programa, ya me acordé. Bórralo, acá, vamos, cuélgale la conversación. No pasó nada, a continuación no, tenemos... No sé si lo comentaron, lo difícil que es mantener un título. Yo siempre he alabado a Walker, que ya tiene otras funciones, Steve Walker, que fue el que salió, sacó 52... con este semanalmente. Ajá. Y que lo logró hacer en tiempo y forma, y en ese momento fue todo un hito en los cómics. Sí. Él fue al que contrataron en Amazing Spider-Man para sacarlo 3 veces al mes. Exactamente. Pero estamos hablando de un solo título. Ajá. Aquí lo interesante es que estamos hablando de 17 títulos. Ajá. Con una periodicidad quincenal. Ajá. Prácticamente, por decirlo de alguna manera, y esto requiere una labor de edición muy, muy cañona, que hay que ver qué títulos lo logran. Si los logran todos, la verdad va a ser para aplaudirles. ¿Sí? Diga usted, niño Dan. Perdón, maestro, no, quería mencionar rápidamente porque lo importante es que efectivamente es algo que va a ser para la línea y al parecer va a ser de una forma más continua. Porque ya ha habido otros intentos cómics de 80 centavos, o en este caso el que les estoy mostrando, el de Batman de Tencent Adventure, que es bastante interesante. Y hay uno de 11 cents que sacaron por esa misma época, uno de Superman y otro de Flash. Exactamente, pero fueron como que una cosa, o sea, un título por un momento, igual 2 o 3, pero de distintos superhéroes. Aunque curiosamente este cómic de 10 centavos te lo venden en 48 centavos más $4 de envío, entonces aquí ya no salen las matemáticas. Pero volvemos al punto de que al parecer se quiere hacer pues un golpe que al menos yo logre aguantar un par de meses o 3 meses, a ver cuánto aguantan. Esa es mi apuesta. O sea, realmente, ¿cuánto le apuestan a que dure el experimento quincenal? Ojo, como yo sé que va a un boy. O sea, ojo, como experimento no es, yo no lo podría nombrar como tal. Estoy de acuerdo. Explico por qué. Porque no es la primera vez, ni Marvel ni DC, ¿eh? No es la primera vez que lanzan una cantidad intrépida, y sí, esa es la frase, intrépida, de títulos, porque, bueno, a lo bárbaro, a lo pendejo, para ponerlo pronto. Sí, o sea, es una cantidad pendeja de cómics, 17 cómics, güey, 17 títulos al mes, de manera bimestral. ¡Qué ojo! No, quincenal, brother. Quincenal, no, bimestral saldría... Sí. Le daría tiempo hasta Lee de acabar 5 páginas, güey. No creo, no, dijo nunca nadie, güey, no creo. Ni Lee lo acaba, güey. Uh-huh. Pero, ojo, el bi-weekly... ¡Qué bonito! Recordemos, ¿se acuerdan cuando fue Inferno? Todo lo que eran los títulos tie-in de Inferno, de la serie de Inferno, que era básicamente todos menos X-Men, que curiosamente acaba en X-Factor, en ese entonces eran bi-weekly. Wolverine era bi-weekly, y estamos hablando que todos los títulos de X-Men, solo los que tenían la X adelante del nombre, X-Factor, X-Force, X-Factor, X-Force, New Mutants. Y acabó, no había más en ese momento. Eran cuatro. Perdiste Arcane, con el New Mutants, güey. ¿Dónde quedó la X? En el uniforme. Nuevos, puto. No, no son nuevos. Y sí son medio jotos, güey, pero bueno. Era X-Men, Uncanny X-Men, porque no estaba el Adjectiveless. Estaba es X-Factor. Estaba New Mutants. Estaba Wolverine. Y todavía no salía Cable. En esos cuatro números los hicieron bi-weekly durante 3 meses, güey. Pero acuérdate que eran 3 meses, 4 meses, o sea, estamos hablando y 4 títulos, y de hecho pasa lo mismo, si me acuerdo bien, no sé si llega a ser esa periodicidad, el Executioner Song. También lo según yo así. También es bi-weekly. Pero ahí ya estaba más pelado, porque ahí sí ya estaba el Uncanny, el Adjectiveless, el X-Force, había como 20 títulos de mutantes. No, pero no eran tantos, Quieras que no, eran como 5. No, wey, no creo mutantes, que hubieran sido más. Yo los compraba todos, güey. No, sí eran como 5 o 6 títulos, pero estás hablando de 6 títulos que son bi-weekly, güey. O sea, en ese entonces, y fue exactamente con la devaluación perra del dólar. De cuando, ay, sí, mis cuentitos están a 3 pesos el dólar. Bueno, 3.50, ¿no? Me acuerdo, y de repente, toma, chango, tu banana, ya vale 6. Y después, toma, chango, tu banana, vale 7. O sea, quien crea que sufrió una devaluación ahorita, los millennials, o los new millennials, no, o como se llamen, muy cabrona del cómic, no tienen ni idea de lo que vivimos nosotros, que éramos estudiambres, y en ese momento de 3.50, o sea, tal cual, te comprabas 4 cómics, ahora te alcanza para 2, güey. Ya, no, para 1.5, güey. O sea, sí, estuvo muy perro. Sí. Pero bueno, entonces, y por parte de DC Comics, estamos hablando que también durante esa época, estamos hablando después de Crisis on Infinite Earths, los cómics salían bi-weekly, sobre todo lo que era el Action Comics, que ya lo mencionamos en el programa anterior. De hecho, había uno que era el Action Comics Weekly. Ajá. Había como 6 títulos que eran 2 veces al mes. Ajá. Y obviamente salieron la misma cantidad de tiempo, 3 meses. Mi apuesta es... Yo no puedo compartir. Jalo la cantidad de gente que sea posible con esa... ¿cómo se llama? Con ese formato de 2 semanas. Ya que genero una historia, ya que vuelvo a solidificar mis títulos. Entonces, quito la periodicidad de cada 2 semanas. Y de ahí ya lo mando a nuevamente la periodicidad mensual. Que si me preguntan, sería ideal ya teniendo el precio de $2.99, de $3, ¿no? Porque, bueno, $2.99, porque en Estados Unidos un centavo sí pesa. Uh-huh. Nah, entonces, es la ilusión de, lo compré en 1999, ¿cuánto te costó? Como 1,000 y tantos. Pues exactamente. Pero fíjate que aquí estoy compartiéndole la lista de Execution Song, no sé si se a ver. Ahí estás. Son 4 títulos. Uncanny, X-Factor, X-Men y X-Force. Entonces sí hablamos de lo mismo prácticamente, pero creo que sí fue mensual, ¿eh? Ahí me acuerdo que el chiste es que traían tarjetita porque eran la moda de las tarjetitas. Y la bolsita y todo el rollo, ¿no? Sí, o sea, y eran más caros, güey. Sí, ¿cómo no? Ajá, creo que sí, costaban $2.99. Estaba, yo creo cuando que estaba más pelado. $2.50, ¿no? Sí, algo así por $2.25. Porque los de Mutantes eran de $2.25. Es correcto. Tienes razón, porque vendía harto. Sí, estaba cañón. Entonces, yo creo que a lo que voy con todo esto es que si estamos viendo, ya vimos la respuesta por parte de Marvel con su línea Timely. Ajá. Ahora, ¿no le suena a que, ok, cada cierto tiempo vamos a romper el formato TP que estamos viendo hoy en día? Ajá, de 6 números, historia de 6 números... que al final del día es una basura, ¿por qué? Porque muchas veces, como lo vimos en el Justice League de Geoff Johns, en el nuevo 52, 6 números es aberrantemente estúpido para una historia que no tuvo ni pies ni cabeza. Al fin y al cabo, Snyder los puede hacer en 12 o en 13, güey. En 13, cabrón, no. O sea, pero ya vi, ahí son 2 TPs, güey, ¿no? Sí está muy, muy absurdo el asunto. Pero romper con eso por parte de Marvel e empezar a instaurar el 3 números... $1, $3, $1, $3, $1, volver al formato del anual de Marvel o de DC, y que ese sean los nuevos formatos vigentes? No sé, no sé. Definitivamente hay que pensar para qué lo está pensando DC Comics. Hay dos cursos de acción. Una, que continúen ongoing, siendo un éxito poca madre, pero insisto, que necesitan una coordinación muy, muy cañona para 17 títulos. Sí. Créanme que sí es difícil. Otra, ¿se acuerdan muy bien que Marvel lo que hacía mucho era sacar el primer título a $2.99 y en el segundo te enterabas que te ensartaban a $3.99? Al revés, sí, $2.99, $3.99, es correcto. Sí, sí, sí. Entonces esa era clásica. ¿No será que DC quiere ensartarte unos meses así de repente cuando ya falle la fórmula o etc., te claven el aumento de precio y ya te lo bajen de periodicidad por lo menos cada 3 semanas? A mí me suena muy ojona papaloma, honestamente, que hayan hecho tanta faramaya del precio. Bueno, que no es la primera vez, porque recordemos que antes del Flashpoint era Drawing the Line to 99. Ajá, que era la frase. Y termina el Flashpoint y toma, $4. O sea, lo aumentaron todos. Se fueron al Marvel Way, porque recordemos que Marvel fue el que subió a $3.99. Exactamente, pero yo honestamente no creo que si están tratando de jalar nueva audiencia, vuelvan a aplicar la misma. Se me haría muy estúpido financieramente hablando, porque en lugar de traer nuevos lectores, que al final del día es lo que están tratando de buscar ambas empresas, volverlos a alienar con un aumento de precio, ok, como dirían, ¿quién fue que hizo las matemáticas? Rodrigo, un saludo, brother. $6 al mes no le pierden, no, güey, o sea, son los cómics. Pues claro que no le pierden, y a lo que te estoy diciendo, carnalito, técnicamente son $6 en un mes, efectivamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa si le suben después a $3.99 cada 3 semanas? O sea, cada 2 meses, una semana, te estarían zampando 7 por 4. Porque ahí lo que estarían haciendo es exactamente 3, lo que ellos quieren evitar. $12. Ajá. Lo que quieren evitar ahorita es la migración de lectores, tanto nuevos como viejos. Ajá. Híjole, entonces, es difícil, ¿no? Aquí hay un detalle que quiero mencionar, perdón, rápidamente. Bueno, ni tan rápidamente. Uh-huh. Hace unas semanas habíamos revisado los números de ventas, tanto en formato de cómic normal, en trade paperback, en digital, y también habíamos comparado algo que el mismo Wookie decía acerca de las ventas de los trades en Amazon en librerías que hay mayor presencia. Ahorita estoy haciendo una revisión rápida acerca de lo que vienen siendo los costos, y esto quiero creer que me da la certeza de decir de que, a final de cuentas, eso no va a durar más de 4 meses, 6 meses, yo creo que a lo mucho, por dos cuestiones. La periodicidad, recordemos los experimentos que hizo DC Comics con sus series semanales, que funcionaron muy bien en la primera ocasión con 52, con Countdown tuvo problemas creativos, pero bueno, Trinity, que subió la calidad a nivel narrativo porque era con el mismo Busiek y pues con la Trinidad de DC, no alcanzó y Bagley dibujando, que es de los pocos que te aguantan hacer un trabajo, 2 cómics al mes, por así decirlo. Sí, yo creo que él y Romita probablemente. Exactamente. Ellos, poco a poco se fue desgastando la fórmula, aunque ahí fueron 3 años técnicamente, pero no aguanta tanto. A lo que voy, revisando los costos actualmente en cómics, y en la lista aquí tenemos que el costo promedio en un cómic de los más vendidos, ahí lo tenemos, es de $3.76. En el top 300 el promedio, si nos vamos al top 25, la gente te sigue pagando $4 por un cómic del top, y la media está en $3.99. entonces, esto yo creo que, como está el mercado actualmente, obviamente se están perdiendo lectores, pero a final de cuentas es algo más sostenible. Entonces, lo que va a estar pasando ahorita es, te aumento la periodicidad, aumento el número de ventas de mis títulos, que es algo que pasó con Spider-Man. Que fue muy truculento, porque de tener 3 o 4 títulos, mantuvo un título, pero con una periodicidad más recurrente, pero al final de cuentas le ayudó. Eso van a ver qué tanto se mantiene. Más, como tú dices, pero juntaba, realmente lo que pasa es que juntaba los 20,000 del web, los 20,000 del Spectacular, y le sumaba los 50,000 que vendía en ese momento Amazing. Pero, de todos modos, sí recababa más lana, porque al aumentar los lectores en un solo título y al aumentar la periodicidad, sí generaron más ingresos para Marvel. Sí fue un éxito. Ese era el... ¿cómo se llama el evento? Brand New Day. Es correcto. Satanás, el mismísimo Satanás, ¿no, güey? ¿Qué pasó? ¿A quién invocas, güey? Nada, yo aquí estoy, güey. No, se me va a aparecer. A que fue cuando metieron a Satanás para que se le olvidara a todo el mundo que Peter Parker era Spider-Man. Ah, ¿no? El Mephistazo. Tenemos a Mephisto, güey. A ver, whatever, potato, potato, güey. Y aquí es... Lucifer, vamos a traer a Lucifer de importación de Fox. Wey. Ah, sí, aquí es donde los voy a distraer un poco porque ya empezaron a hablar de cosas inmencionables. Esto nos va a servir también para la pauta de edición en el programa. Y pues les voy a poner un poquito de un tema musical y como soy yo el que lo va a poner en esta ocasión, adivinen cuál tema va a ser. True Survivor. Como debe de ser, miren. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, regresamos del break. Como habrán notado, fuimos a atender nuestras distintas necesidades. Y efectivamente, como nos están dejando los comentarios en el mismo YouTube, qué mejor, está mejor que ni en las salas de cine esto, porque tenemos hasta nuestras rolas aquí puestas. Pero bueno, regresamos. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? De nada más, continuando un poquito con lo que es del Rebirth, exactamente. Me llama mucho la atención, estaba revisando la lista de los títulos que vienen en Rebirth nuevamente para... ¿Cómo se llama este brother? Brother, no te quiero insultar más de lo que te debo insultar, pero te lo ganaste. Me llama mucho la atención los cómics que vienen, porque viene básicamente lo que es Familia de Batman. Ajá. Viene lo que es la familia de Superman, y párale de contar. O sea, hay muy pocos títulos fuera de lo que es Batman y Superman que vienen en esta dinámica del especial de Rebirth. Ajá. Por ejemplo, tenemos rápidamente por ejemplo, quita Aquaman, que bueno, Aquaman ya no debe ser ninguna novedad que lo estén reboteando, ¿no? Pero está lo que es Batman Rebirth, que es el título, bueno, lo que es dos veces al mes, lo que es Superman, lo que es Wonder Woman, vamos a quitar la basura que es Green Lantern, y obviamente Green Arrow, pues sabemos que no lo van a mover, porque es la cuestión de, pues, estar al parejo con cosas que estén llamando la atención del público, como son shows de televisión, ¿no? Luego tenemos a Batgirl and the Birds of Prey, ajá, tenemos a Nightwing y tenemos a Red Hood and the Outlaws. Ajá. And the Outlaws. ¿Otra vez? No sé por qué insisten, pero bueno. No sé en serio en qué momento Geoff Johns cree que Jason Todd es un personaje que alguien quiere. Pero ojo, aquí hay algo interesante. Dos veces al mes de estos que vienen, nada más es Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que no son corps. Los corps son los cadáveres. Ajá, ok. Ahí nada más corrigiendo a los teachers de inglés. Tenemos el Justice League, que no es ninguna novedad, que recordemos que desde el New 52 DC lo quiere tomar como el título bandera, ¿no? Por supuesto. Pero lo que es Batgirl 1, Batgirl and the Birds of Prey 1, Red Hood and the Outlaws 1 y Teen Titans 1, que sabemos que va a estar Jace, Damian Wayne como el Robin, ¿verdad? Esos son una vez al mes nada más. Entonces, no se pueden poner roñosos con de que, ay, es que yo compro toda la Bat Family. Sí, güey, de todos los títulos que acabas de ver, de Batman nada más hay dos que son, tres que son bisemanales, ajá, y el resto son, son mensuales, ajá. Ahora, de lo que viene después, para otoño, lo que es el Batman Beyond Rebirth, no es dos veces al mes. El Suicide Squad Rebirth, que podríamos decir que es un título ligado un poco a Batman, no es dos veces al mes. Ah, no, sí, ese sí es dos veces al mes. Pero ni lo que es Trinity, ni lo que es Teen Titans, son títulos bimestrales. Entonces, no se pueden poner en el plan de que, ay, me la van a dejar caer él con... Ahora sí que me van a hacer festejar el Día Internacional de la Mujer con la Bat Family, o con el Superman Family, o con el Justice League Family, o cosas así por el estilo, ¿eh? Eso también es importante, porque al final del día, yo creo que esta, sacando un poquito de deducciones, la cuestión de los títulos que están sacando, te viene un Super Sons. Who the hell gives a fuck about it? ¿A quién interesan los superhijos? Güey, yo en los 70s compré dos títulos de los superhijos y pregúntame dónde están. Creo que son los únicos dos cómics que no he vuelto a ver en mi vida, ¿eh? Entonces, eso también va a servir para depurar de... Y recordemos que DC ya no tiene la manda de mantener 52 títulos a la venta durante la... o sea, en total. A ver, aquí hay una cosa curiosa. Esos títulos, ¿cuántos son? Como 30 y tantos, ¿no? 38, 39 títulos en total. ¿Más 17? No. Ya, sí, los que se publican esos dos veces. No. Ojo, eso ya es algo que ya habíamos platicado en la ocasión anterior, carnal. No, tema Marvelivers. ¿Quién se fue? Es que no está. ¿Ves? Eso te pasa por irte, güey. No, por no, ¿por qué lo voy a oír, güey? ¡Chingue su! Ya nos aguanto suficiente. Y en este momento yo saco al psico de la transmisión. Ahí sí. No, no, no. Estamos hablando de que ya incluyen a los títulos del Rebirth y los que se quedan sin Rebirth, güey. No, ya no son 52, ya son 37, 38 títulos. No, no puede ser. Total. Si son 17, a ver, si son 17 títulos y las matemáticas no me faltan, no me fallan, y se publican dos veces al mes, son 34 títulos. No, es como si 34 títulos. No. Estás hablando de periodicidad. 34 cómics al mes. ¿Te gusta el término? Estamos hablando, los títulos es Batman. ¿Batman es un título? No, por eso. Hay you rest your case, güey. Pero ahí te va. Esto es un issue. De yo estos, lo sé. Va a haber estos, dos. Va a haber de estos, va a haber dos al mes. A eso, güey. Pero no de se cierran a 10. O sea, al 52 al mes. Pero sin números publicados. Ajá, no, no. Okay. 17 por 2, 34. Ajá, más no, todos los demás. Eso andamos sobre el mismo número, no nos hagamos tontos pero, tampoco. Pero a lo que voy nuevamente es esto. Ajá. Es, sí, a lo mejor durante dos meses va a estar la iniciativa de tener los títulos bisemanales. No, yo creo que más, como dice Dan. Yo creo que sí, un medio año puede ser que lo aguanten. Si ya se pusieron a trabajar en serio. ¿Tú cuánto le apostaste, Dan, a que aquí van a estar? Yo decía que cuatro meses, máximo seis meses, es lo que yo le doy de vida. Okay. Yo me iría seis meses para que no se sienta engaño. Ajá, ok. Estamos que es un año, técnicamente, de publicación. De números emitidos. De números, exactamente. Ajá. Ok. Después de esto, ¿cuántos te gustan? Recordemos que según esto, el DCU, un Lois and Clark, iba a ser un ongoing, que terminó como maxiserie de ocho números. Ajá, porque ya quedamos que después de cinco ya no era mini, ¿no? Que ya eran maxiseries. Sí, según yo sí. Entonces, estamos hablando de que Lois and Clark, Lois, y su nombre artístico era otra cosa, iba a ser un ongoing. Lo cancelaron o le dieron cierre a los ocho números. Starfire iba a ser un ongoing también, y Palmiotti y Conner dijeron, no, perdón, nosotros trabajamos, nuestro contrato inicial son 12 números. Entregamos un arco, una historia, un inicio y un final a 12 números. Y de ahí, si nos quieren volver a contratar, ya es muy su bronca, ya, pero ya no es nuevamente por 12 números. Ajá. ¿Qué es la estrategia Palmiotti-Conner? Que es lo que están haciendo con Harley Quinn, con el Harley Quinn Little Black Book, con el Gangs of Harleys, o no me acuerdo cómo se llama el título de las seguidoras de Harley Quinn. Suicide Squad, ¿no? No. Ella está en el Suicide Squad, pero no es de la línea Harley Quinn, por poner, okay. Harley Quinn ya tiene su propia línea. Ajá. Hacele grande. ¿Mandé? ¿De lentería? Pues pregúntale a Margot Robbie. Yo. They are the bad guys, that's what they do. Ajá. Pero, o sea, si te das cuenta, muchos de esos títulos empezaron a desaparecer. La miniserie experimento muy linda para los niños que competía, que era mercado para los brownies, eran mercado las de Bizarro. Uh-huh. Y todos esos empezaron a desaparecer. Yo creo que esta lista, y nuevamente apuesto el salario, ¿de cuánto apostamos ahora tu salario, Buki? ¿Dos meses? No, el mío no. Ok, el Buki apuesta dos meses de su sueldo, carnal. Uh-huh. Que todas estas series se van a ir eliminando, ¿eh, güey? O sea, así como están saliendo... El de Superman, bueno, de Superman, Super Sons, el Red, espero yo que en esta ocasión el Red Hood and the Outlaws, también se lo echen. Sí, pero por favor. Entonces lo que está apostando el Wookiee, por lo que estoy entendiendo, uh-huh, es a que pasa el efecto New 52. No, DCU. No, el New 52 también pasó lo mismo, ¿no? A los seis meses empezaron a purgar títulos. No, a los cuatro. A los cuatro, a los cuatro estaban purgando números. Y escritores. A Liefeld y a todos esos, ¿no? Al primero que yo hubiera cepillado era Liefeld, güey. No, así es más, no sé. Lo hubiera cepillado antes del número uno. No sé tus gustos, brother, pero bueno. Tiene los pies chiquitos, güey. Por eso los dibuja así. Pero eso es a lo que me refiero. Digo, tú que estás bien, un poquito más con eso de los números por allá, Dan, ¿cómo ves esto? Tú, Wookie, que has participado mucho, ya me tienes hasta la mano con la voz. Sí, güey, no manches, o sea. Es que yo lo que creo. Yo lo que creo es que 6 meses es lo que durará esto de 2 veces al mes, pero igual, por ejemplo, Batman es creo que de los pocos que sí va a lograr los 6 meses. Los otros títulos van a durar 2 o 3 meses. O sea, no creo que la gente le interese realmente tanto los otros títulos como para aguantar las ventas. Batman y la Liga de la Justicia, yo seguro que sí. Es correcto lo que dices, ¿eh? Fíjate que tomando en cuenta las prácticas sucias que yo sé muy bien de Marvel, lo que hacía mucho es subirle el precio a los títulos que sabía que vendían. Y te los ibas a comer de todos modos, los Mutantes, X-Men, Uncanny, Avengers, todos esos títulos, de Captain America, ¿no? Thor, todos esos en su momento los pusieron a bajo precio porque estaban reconstruyendo, que fue cuando entró Brubaker y todos estos muy buenos tándems, y lograron constituir unos buenos títulos sólidos, y ahí vendieron después. Pero, ¿qué pasó? A los títulos que tenían bajas ventas, los fomentabas con un precio bajo. Ahora, entonces no sé si es la idea que quieren hacer lo mismo. De hecho, en el nuevo 52 le hicieron Batman a partir del número 8, número 9, no recuerdo. Fue cuando le suben el precio a los $4, argumentando que estaban dando más páginas. Y de igual manera, Detective Comics y Action Comics. Es la misma, lo que estás diciendo. Sabes que no importa qué es el precio, lo va a comprar la gente, súbele. Manténlos baratos. Ajá, y esto que les dije pasó al principio, pero invertido, porque lo que pasaba es que los títulos que vendían harto agarraron y llegó algún genio matemático y dijo, ¿sabes qué? Vende 100,000 copias y cuesta $3, pues déjalo ahí. Y el título que vende 50,000 copias, ¿qué hacemos? Ah, pues ese sube el precio y así aumenta el income del cómic. No teniendo en cuenta que el fanbase no era lo suficientemente para aguantar eso. Después lo revierten a como comentamos. Aumentar el precio de los títulos que saben que te vas a comer de todos modos, porque la gente que compra 4 títulos y le interesa la Justice League lo va a comprar, o lo que le interesa Avengers o X-Men los van a comprar porque es el flagship. Y dándole rienda suelta con un precio barato a nuevos creativos que tenían nuevas propuestas, ¿no? Para ver si pegaba. A ver, carnal, nuevamente, nada más. Te repito los títulos y tú dime, o Dan, Buki. Todos. Vamos a votar salomónicamente. Si es lo que quieres. Hacemos un para arriba y para abajo. No, en realidad lo que quiero es que participen, güey, porque luego dicen que es nuestro show nada más y que somos los viejitos del balcón. Saludos, Burbu, vete al diablo. Entonces, es para que estemos todos, güey. A ver, no voy a hablar de los especiales Rebirth, porque eso es el que quiera chutárselo, se los chuta y que después no chille si no lo entendió, ¿ok? Estoy hablando, voy a decir, los que son 2 veces al mes, no los que son 1 vez al mes. De acuerdo. 2 veces al mes y cuáles se quedan y cuáles se van. Ajá, va. Antes de los 6 meses, ¿ok? Aquaman. Se va. Dice. Estoy tratando de decir que hay que decirlo con voz porque esto va a ser podcast después, ¿acuerdo? Sí, lo hace. Pero es para que vean la versión en video. Ay, sí. Ah, es para fomentarlos a que aflojen, ¿no? Al nuevo vicio, porque si esto funciona, vamos a hacer 2 programas a la semana. ¿Ya te vas a divorciar, Rick? O argumentaré trabajo excesivo como lo tengo ahorita, por eso estoy en la chamba. Como que trabajando, güey. Para que se vea políticamente correcto, tu mujer te va a dejar ir, güey. Primero le va a dejar un comentario en el video. A ver, bueno, ok, entonces Aquaman se va. Ajá, o sea, no dura los 6 meses. Es sí, correcto. Batman. Se queda. Sí, dura. Ajá. The Flash. Se va. No, yo creo que aguanta. Ok, entonces son 2-1. Pero tendría que cambiar de... Bueno, va a cambiar con equipo creativo. Ese sí lo veo muy muy débil por su manejo en los últimos años, ¿eh? Yo creo que si a Flash lo van a hacer partícipe o sea, el punto eje como lo pusieron en el video que ha sido protagonista de varios cambios, creo que se soporta los 6 meses. Okay. Yo te voy a decir de por qué creo que... La única razón por la que creo yo, siendo totalmente honestos, que The Flash aguantaría la periodicidad bisemanal, es 2 palabras, Wally West. Así de rápido. Buen punto. Barry Allen no lo aguanta, ¿eh? Buen punto. Tienes toda la razón. Ahora, si es negro, vamos a ver si lo aguanta, ¿eh? Pues ahí hay dos, tres compadres que andan aguantando a la negra diestra y siniestra. Saludos al buen Sonrosajer. Ajá, pues a ver si manda ya alguna contribución ese güey este año. Ya mandó la semana pasada. Bravo. Pero dice en febrero, bien. Sí, dice que vio la negra de los Ghostbusters y que brincó de alegría y después corrió. Pero bueno, estamos hablando de que si es con Wally West, yo creo, Wally West normal, el pelirrojo, ¿no? El clásico. The Flash se aguanta. Si no, The Flash va a ser de los títulos que va a seguir siendo publicado, obviamente, porque tiene serie de televisión, pero con una periodicidad mensual nada más. Yo creo que sí aguanta los 6, pero regresa, ¿eh? Y no sí, creo que... Sí, no. Si no, yo creo que 2 meses y mensual. ¿Tú qué opinas, DC? Exactamente lo... Bueno, yo digo que no desaparece, pero retoma su periodicidad mensual. Ajá. ¿Tú, Wookie? Sí. Si lo hacen apegado a la tele, yo creo que sí podría con 6 meses. Pero no, yo creo que sería un gran error. Y de hecho, Jones lo declaró, ¿eh? Dijo, no vamos a hacer las historias que ven en los programas de televisión en los cómics. Si ok, ya se la pelaron, entonces. Si hay algún elemento que podamos tomar y que nos interese, lo hacemos. Si no, se va al carajo. Lo que me queda muy claro que el Flash negro se va al carajo, ¿eh? Bueno, sigue Green Arrow, que es la misma situación que con Flash. Ahí sí, perdón, no le veo que dure los 6 meses en no. el semanal, ¿eh? Ni 3 meses, abajo. Yo creo. Exacto. Tenemos Green Lanterns. ¿Green Lanterns? Hal Jordan. No. ¿Green Lanterns? Abajo. No. Curiosamente yo digo que sí va a aguantar, ¿eh? Porque sí, trae a todos. Vendría siendo el equivalente al título de los Green Lantern Corps, donde tienes a John Stewart. El otro se llama Hal Jordan y los Green Lantern Corps. No, pero es que esa es la diferencia, carnal. Acá te van a dar historias de un Carl Reiner, de un John Stewart. Estoy hablando, ¿eh? De un Carl Reiner, de un John Stewart, del idiota del Redneck y. No ¿Va sé, a ser un tipo Mosaic? No creo, más bien va a ser como que los Green Lanterns de la Tierra en sus diferentes. ¿Te acuerdas cuando relanzaron el volumen 2, previo, que fue el que dio luz a Kyle Rayner y a Parallax y a todo ese rollo? Los primeros números fueron de Hal Jordan, del 1 al 8, que es el Road Back Home. Después vino una historia que fue de Guy Gardner, que era A Guy and His North, pero que ya no aparece ni Hal Jordan, ni Jon Stewart, ni nadie. Nada más aparecen Guy Gardner y North. Después viene Mosaic. Ajá. Entonces, como lo tenía planeado ahí Gerard Jones, se me hace muy interesante porque daba arcos de 3 o 4 números a cada Green Lantern. Entonces, no tenías la necesidad de corretearlos ni hacer todos esos rollos de continuidad. Que al final los mandaron al carajo y sacaron el Mosaic, luego sacaron el Green Lantern Quarterly, después cancelaron todo y dejaron nada más Green Lantern con Carl Reiner. Y después se dieron cuenta que Carl Reiner era demasiada pieza para cualquier grupo de superhéroes y pues, lo hacen Ion, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, este de Green Lanterns, yo creo que por esa característica, que es que Green Lanterns quieren los fans, es el que se queda. Curiosamente, bueno, ahorita vamos a ver si el de Hal Jordan de Green Lantern Force es el que es mensual o bisemanal. Luego queda Superman, nuevamente con el 1. Será muy Superman, será muy película, será lo que quieran. Yo honestamente, por más que le hagan al pobre Man of Steel, no le veo esta capacidad de tener títulos bisemanales. Aquí quiero hacer un comentario rápido. Yo creo que ese sí se queda. Yo también. Pero, y tú también, Wookie, ¿verdad? Creo, ¿o tú no? Sí, pero depende del equipo creativo. Exactamente, esa es la parte muy más importante. Y era perdón, Dan, nada más para aclarar lo del equipo creativo, es Tomasi se va a Superman. Por eso, Tomasi es capaz, sí. Tomasi no da muchos números en ventas, pero es una persona que te puede trazar y estructurar, como lo hizo en Batman, como lo ha hecho con Detective Comics, como lo puede hacer en Superman. Batman and Robin. Pues desde Batman and Robin, que tomó las riendas y no le tocó un caballo nada sencillo, supo manejar lo de la muerte de Robin en adelante. Y retomando un poquito lo de Green Lantern, y les voy a compartir un enlace express antes de que continuemos con los títulos. Es un artículo que se publicó en IGN y tiene algo que yo creo que menciona muy bien y tiene que ver con el manejo. Eso es delito, güey, es ilegal. Exacto. Depende de cómo lo veas y cómo lo manejes. Se parece a la niña de Stand Up, güey. Básicamente lo que dice esto es de que se está haciendo la limpieza en casa de DC y esto significa dos cosas. Más títulos para personajes que de por sí ya tenían más títulos, o sea, más Batman, más Superman. Green Lantern es un caso particular que quiero mencionar porque él va a servir para testear un poco las aguas, para probar las aguas con lo de la película, ya que es de las cosas que no se han anunciado, y el manejar un equipo para ver cuáles funcionan más, un equipo de Green Lanterns, eso es lo que les va a servir a ellos para hacer pues las pruebas que mencioné. Y Superman, a final de cuentas, aunque sabemos que no vende tan bien, por algo están metiendo, quiero creer, a Tomasi, que es tanto buen escritor como buen editor, para que le dé una estructura y finalmente arranque. Nuevamente, eso es más un wishful thinking mío que algo que se pueda apoyar en números reales, pero creo que no estoy tan perdido. Yo también soporto, o sea, que sí se queda Superman. Uno, por la capacidad de Tomasi. Dos, porque el público del All New, All Different está hasta la madre de ver a un Superman en camisa. Sí. O sea, técnicamente yo creo que eso va a ayudar para esos seis meses sin ningún problema. Y tres, sabemos que quieren alcanzar el número, ese es Action Comics, ¿verdad? Sí, es Action Comics. Este es Superman. Sí, estamos hablando de Superman. Seis meses nada más, no más. Okay. El Action yo creo que sí dura más. El Action no me extrañaría porque el Action, digo que llegó a ser el Action Comics Weekly y que duró como 8 meses, casi un año duró así. Efectivamente, yo creo que ese sí, sin ningún problema. Okay. El Superman es difícil, pero creo que Tomasi sí cumplirá el plazo hasta ahí. Pero, bueno, luego los títulos publicados dos veces al mes, que ya los comentaron ustedes, es el Action Comics, que reinicia a partir del 957, y el Detective Comics, que se va con el 934. Ajá, o sea, retoma el 954 y en 2 años llegarán justamente al número 1000 y todos seremos felices y diremos, maldición, qué viejos estamos. Ajá. Es luego, correcto. Se queda y ese puede ser que duren los dos hasta llegar al 1000 y se vuelve mensual probablemente ahí. Sí, y aquí hay algo interesante, ¿eh? El Detective Comics, recordemos que viene la persona capaz de hacer una historia en 13 números y que la gente se la siga comprando, güey. Sí. O sea, Snyder se queda en Detective Comics con mayor creatividad, libertad creativa. Eso, o sea, me aterroriza. Tengo miedo. Espantando, me da miedo, ¿eh? Luego de ahí... Creo que no llega directo o de inicio, ¿eh? Hace poco puso una entrevista, no recuerdo si CBR o Nusarama. Uh-huh. Dice que él va a estar como en un proyecto secreto durante 6 meses y luego regresa a Batman. No al título de Batman, sino a trabajar con Batman. Sí, se va, eso es lo que estamos comentando, se va a Detective. Ajá, si Detective, pero... si Detective no lo arranca, Snyder no lo logra, ¿eh? Quién sabe. El problema es que no te estamos especulando sobre una base de desconocimiento de equipos creativos, güey. Y eso es lo cañón, ¿eh? Ay, sí, está cabrón. O sea, pero bueno. Yo creo que Detective y Action vendan o no los van a mantener lo más que se pueda por ser títulos importantes de la empresa. No importa tanto la venta. Me queda muy claro además que la manda o la consigna que tienen Harrars de Spanky Videos es: nos podemos colgar la medallita de ser el equipo editorial que llevó a los números 1000, a los primeros números 1000 en la historia de los cómics. Ajá. Recordemos que independientemente de Fantastic Four, ni Avengers, ni ningún otro título, llámese Marvel, Timely, Atlas, DC, tiene 1000 números publicados, ¿eh? Ah, por cierto, quiero anunciarles Breaking News. No, de cierta manera. Para todos aquellos que yo les dije que sí iba a pasar, lo de que S.H.I.E.L.D. se acaba de renovar para otra temporada y el Most Wanted ya era el momento de lanzarlo a la temporada siguiente. ¿Se acuerdan muy bien que acaba de llegar en ese momento y había subido el rating Palik y todo eso? Aunque sea temporalmente, ¿no? Me queda claro, carnal, que Paliki levanta el rating. O sea, ve la a mí me levanta a todo. Ve la imagen que pusimos en Facebook, güey. Levantó, güey. Sí, no. Pusiste una nota de Dark Tower, ajá, y se la pasó por el arco del triunfo, güey. Es el colmo, güey. Desde que nos volvimos sensacional de chambeadoras, güey, Bien por la qué banda. Qué bien nos va en esos cosas, La banda, la banda aprecia nuestro esfuerzo. Pero bueno, retomando este, ahorita retomamos lo de Shield, carnal. Sí, no, no, nada más era comentario el calce, ¿no? Ok. Ahora, estos títulos, si hay dos que se queden más de seis meses, el, les apuesto el sueldo del Buki nuevamente, que no es cierto, güey. Viene dos veces al mes, ojo, Cyborg, que no creo que se quede, pero ni dos meses, güey. Ni de chiste. Y mira que yo lo leo, ¿Cyborg, tú lo lees? La serie regular actual, sí. Oye, ¿quién queda? Ese creo que ya dijeron quién era, ¿no? No, todavía no dice nada. Todavía no se revela un solo equipo creativo, Hasta la WonderCon. Ajá. Ok. Yo por ahí no sé por qué había hilado algo a Wolfman, Yo tengo la extraña sensación de que Cyborg regresa a los Titans, güey. No, o sea, pues... De que lo hablen del Justice League. Yo tengo la extraña sensación que no lo verás, güey. Simplemente por la Justice League. Bueno, no sé. O sea, yo creo que ahí sí manda más... Y aparte que ya se confirmó que sí van a tener cameos todos los miembros de la Justice League en la película, ¿no? Ese es un buen punto, pero bueno. Luego sigue Deathstroke, perdón, ni Wolfman, que es el creador de... No, de abajo. No, sorry. No es Deadpool, aunque le duela, güey. No, es que es el take que tienen, el enfoque que tiene Deathstroke y el que tiene Deadpool son diametralmente opuestos, güey. Completamente, completamente. Y sabemos que el molde probablemente mucho más chingón peleador y mejor traje, lo que quieras. Pero no tiene el sex appeal de decir o lo que tenga Deadpool, ¿no? Que te voy a decir una cosa, con la serie de televisión, por fortuna más gente... O sea, esto de la demanda de Destro, que empezó por la serie de Arrow, Pero por supuesto, sí. Y lo malo es que no lo siguieron, abandonaron a Destro. Estaban de Shannara Chronicles. ¿Cuántos más, Edith? ¿Cuántos más? ya se acabó. Está en una isla desierta, en una serie abandonada. Sí, cálmate, sí. Que está viendo Agent Carter, ¿no? Otra. Estaba viendo la siguiente temporada, que esa es otra. Es una de las que se rumora que se va a cancelar, y aparte que sabemos que Halle Atwell ya firmó ahí para otra serie, ¿no? Se nos va otro estudio. Ella dijo que si Agent Carter regresara a una tercera temporada, ella estaría dispuesta a firmar las dos series, Por supuesto, es una ventaja que dure 13 capítulos. Las dos series son de ABC, por lo cual ella explicó que no hay problema, podría trabajar para las dos. Ok, luego de eso, uno que yo considero que sí se va a quedar un buen rato en bisemanal, Harley Quinn. Sí. De acuerdo. Justice League America, no. Era ¿cuál? La de Hitch. Justice League America, la de Hitch. ¿La de Hitch? No puede ser la de Hitch. No puede ser la de Hitch. O sea, es una idiotez. No manches. Bueno, ¿no? Van a ser cuatro páginas. Si Hitch, No sé si sea Hitch. Quarterly, güey. A mí no me engañas. Quarterly debería ser un evento anual, güey. Una cosa por y aún así se atrasaría. Pero, pues, es lo más seguro. Pero ojo, estamos hablando del título de JLA. No han dicho si se queda Hitch o no. Recordemos que hay dos títulos de Justice League. El Justice League que acaba su run Hitch y debe de entrar nuevo equipo que sí pueda con el paquete. Sí, totalmente. Pero bueno. Y yo digo rápidamente, yo digo que se queda porque recordemos que ya el mismo Snyder ya está empezando filmaciones de Justice League, entonces lo van a tratar de empezar y mantener. Pero está ese y está el Justice League normal, ¿eh? No se te haría que guardaran a Hitch para hacer el Justice League cuando salga la Justice League. Que ojo, el Justice League Rebirth no sale inmediatamente. El Justice League se cuelga un rato en salida, a diferencia de lo que pasó con el New 52, ¿Lo dirige a Jim Lee, entonces? Yo creo que sí. O Brian Hitch, no nos hagamos güeyes. Probablemente, bueno. ¿Y el Suicide Squad? ¿Suicide Squad? No. Yo creo... ¿Sale la película qué mes? Sale en septiembre, en octubre. No, en agosto, tienes toda la razón. Ok, Pelatorid. No va a alcanzar probablemente el boom. Y, o sea, el daño va a estar hecho en los primeros números. Además, o mantienes Harley Quinn o mantienes Suicide Squad. Es correcto. Yo también veo lo mismo. Y aparte, esto es muy interesante considerar. ¿Qué va a pasar con los demás títulos de Harley Quinn si este bi-weekly funciona? Yo creo que le va a bajar las ventas a todos los demás de Harley Quinn. Es un arma de dos filos con lo que están jugando. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Independientemente de quién sea el equipo creativo de Suicide Squad, si se quedan en todos los títulos que hasta el momento han podido manejar de manera muy eficiente Conner y Palmetti, o sea, tienen cuatro títulos, no se han atrasado uno en seis meses. Eso está cañón, ¿eh? Está Ese es un tándem que sí lo produce y se debe de enfocar, para mi gusto, en Harley Quinn y no lo deben de mover de ahí. Exactamente. Ha sido un éxito, sería una estupidez moverlos de equipo creativo. Y ahora, aquí, ahí, con eso terminamos los que son dos veces al mes. Ajá. O sea, estamos hablando de que dos veces al mes van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la primera oleada. Seis, siete. En octubre es cuando llega la otra, ¿no? No, 6, 7, no, en cada mes hay 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 títulos nada más. Bueno, 14 títulos bimestrales, por lo que está aquí en la lista, ¿eh? No son los 17. Que hay adhesiones nuevas, sí, sí las hay. Pero no, ¿dónde son los quedaron 17, los demás? ¿Estás no sé, seguro? Son... Están leyendo porque en un mes había 3 nada más, que creo que es el de en medio. A ver, te leo, no, los repito nuevamente. Esos son los que se publican dos veces al mes: es Aquaman, Batman, The Flash, Green Arrow, Green Lanterns, Superman, Wonder Woman, aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Action y Detective son 9. ¿Voy bien o me regreso? ¿Vas bien? Más bien. Son 9. Luego tenemos Hal Jordan and the Greenland Report. Estoy usando los dedos de Dan, que es el que tengo en la pantalla. Sí, ya me los acabé. Cuenten alguien más. ¿Cuántos van? Ya van 10. 10. Justice League 1, que ese sí es dos veces al mes. 11. ¿Ah? Y Nightwing. 12. No, y obviamente los otros 5 que mencioné, ahí son los 17. Ah, ya ves, te dije que sean 17. Sí, no, me había saltado lo que son básicamente lo que es Hal Jordan de Green Lantern Corps. Ya van a correr al Wookiee, güey. Ya, de hecho. No te vayas, Wookiee. Afuera alcanza el wifi todavía, Wookiee. Aguanta la puerta, ya casi acabamos. Tardan un ratito en quitarlo, güey. Compras otra taza de café, Wookiee. Pide más café. Para que aguantes el frío, güey. Y ahí mientras barren y ponen las mesitas y eso, ahí está prendido, güey. Tú tranquilo. Párate enfrente al güey que te quiere sacar a ver si te saca, güey. Dile, sácame. A ver, sí, pero los ojos, no, de los... No. Mira, sácame mis nuevos calcetines, güey, ya, a ver si te saca, güey. Pero bueno, ojo, aquí otro que me llama a mí poderosamente la atención que estoy viendo y que honestamente no creo que vaya a durar tanto tiempo, por más que yo sea fan, es Nightwing, ¿eh? No creo que Nightwing dure los 6 meses de visionario. Aparte, ¿ahí qué pasa? Nightwing tiene un problema. ¿A quién va a poner de escritor si King está en Detective? No sé si aguante. Veo muy difícil que King... O sea, ¿qué está escribiendo King ahorita? King nada más va a escribir Batman y ahorita... No, y traía Vision, está escribiendo... ¿no? Sí, pero ya se les va. De Marvel ya se les va. No, sí, por eso, pero traía Vision. O sea, estoy viendo la Vision, capacidad que tiene Grayson. Creativa. Él hizo lo que fue Convergence, con el lanzamiento que se conjuntó con el lanzamiento de The Vision. Traía Grayson... Y traía otra miniserie. Ah, y Batman and Robin Eternal. Pero ese es en combo, ¿no? El Coplotter, sí. Era Coplotter además. O sea, pero estás hablando de 4 títulos. Hay que ver si puede aguantar más títulos, ¿eh? Porque el boom y el acierto para que aguantara el Bi-Weekly, para mi gusto es como... A mí, si me preguntas, sería el error más grande que pudieran tener el hacer, darle mucho trabajo. Lo hemos visto con todos los escritores. Yo creo que no hay un solo escritor, ni el mismísimo Hickman, que te aguante tantos títulos, ¿que vendan? Ahí te va un ejemplo, aunque lo odien todos, Bendis. Bendis no es humano, güey. Bendis escribe 6 títulos y juega Candy Crush todo el día. Exactamente. Lo mordió una computadora radioactiva. ¿Qué cuánta madre, güey? Es impresionante. Pero de todos modos sí los aguanta y sí los vende, güey. Es lo cañón. Pues sí, pero acá no estamos hablando de Bendis, estamos hablando de King, que es nueva. Es correcto, tiene que consolidar mucho más todavía. Ajá, y nos pregunto, saludo al buen Chicken Master, dice que el movie draft no fue ayer. No. Este es el comic draft. Exactamente. ¿Qué pasará para que vean con que la sí legión? Hablamos de cuentitos. Sí. Dice, ¿qué pasará con la legión ahora para el Rebirth? Se menciona que y que es uno de los títulos, o por lo menos fue muy, muy publicitado. Pero bueno, será Jones, pero no hay nada confirmado. Ok, ok. Bueno, rápidamente, pues para ya cerrar el programa el día de hoy. Sí, porque algún recomendación? Si lo sacamos, se me hace que sí le chingan la laptop ahora sí, ¿eh? No sé, está muy grandote el güey. No, pero pues también este programa es Bustete, no Tentete, es una muestra de lo que van a poder tener eventualmente. La gente es conocedora, ajá. En este, en lo que es el Patreon, la gente que nos apoya en Patreon. Esa gente a la que sí queremos de veras. No, no es cierto. No, y para que nos aprecien, miren que el Wookie en este momento está arriesgando su vida, está caminando, a ver si no lo multan porque va con exceso de velocidad con el celular, para que vean que los consentimos. Que viene ya la señorita del Starbucks con la cola, güey. Pero bueno, rápidamente, recomendaciones, carnal. ¿Tú tienes algo para recomendar que no sea... Marvel, no es cierto, güey. Algo bueno que sí sea recomendable. Daredevil. Mire, que ya me viene la segunda temporada, ¿eh? Me está gustando bastante lo que está proponiendo Soul. Uh-huh. Aquí vemos una faceta de Matt Murdock ya no como attorney, sino uh-huh. como advocate. Es fiscal, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que es el fiscal? No me acuerdo. El District Attorney. El District Attorney es el fiscal del distrito. Entonces, District Attorney ahorita. O sea, ahorita ya está del lado de la corrupción. Y aparte está mucho en tocando temas de inmigración, pero más con los chinos y todo esto. Ajá. Y por ahí ya salió de Han colado. Y me encanta el estilo de Ron Garney como se reinventó, ¿eh? Él se está entintando, él está haciendo todo. Ajá. Está brutal su trabajo. Se me hace muy interesante lo que está haciendo Charles Soule. Thumbs up. Sigue cuidando mucho el producto de Daredevil Marvel. Entonces, bien, ¿eh? Okay. Yo creo que para el siguiente programa ya tocaremos más a fondo lo que es la segunda temporada de Daredevil, ¿no? Yo creo que sí. Si estás ahí todavía, ¿tienes algo que recomendar? Sí, para los Whovians, a partir de mañana empieza la última serie de Doctor Who en Canal Sci-Fi. ¿Es la última? No, es la más reciente, es lo que se vio el año pasado. Entonces no digas la última, a México, wey. No llegó. Es la última de Clara, su acompañante más famosa hasta el momento. Uh-huh. Doctor Who, ok, ya trae su... Trae su desarmador eléctrico. Sí. Este para mi gusto fue... Siempre listo. Es un vibrador, ¿no? Desde la cueva del nerd fue ese tono. DC, ¿alguna recomendancia? Sí, yo les traigo la promoción rápida, efectiva y concreta para que se vayan ahorita. Con el motivo del lanzamiento de Batman v Superman, están regalando o van a regalar el cómic número 1 de Superman Batman por Jeff Loeb y Ed McGuinness. Y en caso de que no quieran acudir a su tiendita comiquera o aquí se los quieran revender como en ciertos lugares que son de promociones fantásticas, perdón, pueden encargar la versión digital, el mismo Kindle, como podrán ver aquí, a $0.00. Pueden tener su versión digital de, yo creo que de lo mejorcito que hizo Jeff Loeb y Ed McGuinness en su momento con estos dos personajes. Fíjate que a mí no me encantó mucho, pero bueno, adelante. Y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente tres cosas. Ajá. La primera, no se pierdan Titans Hunt, porque ahí vienen grandes pistas para lo que es Rebirth. La segunda, Lois and Clark. Ajá. Que vienen también cosas importantes para el Rebirth. ¿Ya ves cómo sí te interesaba el superhijo, güey? No, el superhijo no, güey. Lo me interesa el barbón y la vieja. Me vale más, ahí sale el superhijo. De falta el superhijo de Batman, güey, para que sean Super Sons, güey. No, pues entonces le harían de chivo los tamales. Tendría que ser batihijo, güey. Por eso. Sería un batidillo. Miren esto. Ya se va a acabar. Ajá. Se va a acabar ya. Llega a su fin la serie, obviamente, para dar paso a Nightwing. Se van a cerrar todos los plots, lo que es de cómo está involucrado Richard Grayson con The Court of Owls. Va a ser el cierre de lo que es parte de eso. Se toma desde Grant Morrison, que es lo de Spiral, que es desde Batman Inc. Ajá. Y obviamente todo lo que son las agencias secretas del universo de DC, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación. ¿Algo más? El último número es en el Zócalo, en el Defensor, para los que les gusta siempre decir, ¡ay, ahí está México! Pues, sí, para que digan, ¡yo salí, güey, yo salí! Exacto. Ajá. ¿Algo más que quieran agregar? No, que ya se bañen todos, ¿no? Yo creo que ya es hora. Perfectamente. Entonces, pues yo creo que a nombre del buen Master Podcaster, el buen Chico, nuestro carnalito el Wookie, ajá, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía en esta, el primer paso de la evolución de este gran programa, porque cuando nos tienen nosotros, ¿qué chingas quieren andar entre cuevas y monólogos y crónicas y, no sé, revistuchas, panfletuchos? Nah, aquí es la neta del planeta, rápido. Vámonos. Sabias palabras, güey, antes que siempre las cortamos. No, hombre, pues ya tú lo dijiste. Váyanse. Órale. Exactamente, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.